a atravesar, a repasar las novedades que serán hoy en la jornada de hoy noticia en la zona. Una temática que nos preocupa y que desde el día de ayer estamos tratando tiene que ver con la declaratoria inminente de la crisis hídrica en Capilla del Monte, mientras se esperaba que la corriente del Niño resolviera la cuestión de la provisión de agua en el Valle de Punilla. De manera muy anticipada ya, nos llama mucho la atención, de manera muy anticipada, el intendente de Capilla del Monte presenta un proyecto en el Consejo Deliberante en el día de ayer para que hoy se trate la declaración de la emergencia hídrica en esta localidad del norte de Capilla del Monte. Hoy habría sesión del Consejo Deliberante en Capilla y deberían discutir esta propuesta que la hace nada más ni nada menos que el propio Ejecutivo Municipal. Por tal motivo vamos a establecer comunicación telefónica con nuestro amigo concejal de Capilla del Monte, Federico Fumiato, del movimiento Vamos Capilla de esta localidad, para que nos dé una mirada, una postura sobre lo que se va a estar discutiendo en el día de hoy. Ya lo tenemos en línea. Estimado Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, buen día, un abrazo enorme para todos ustedes. Che, bueno, gracias y disculpa la hora que te estamos llamando, pero no queríamos dejarte arrancar la jornada sin tener una mirada sobre esto que realmente nos preocupa, que sea el propio intendente de Capilla del Monte el que haya elevado al Consejo Deliberante esta propuesta para declarar la crisis hídrica. Nos parece anticipado y bueno, nos cae como un baldazo de agua fría. Sí, la verdad que a nosotros también, a ver, algunas aclaraciones previas para que se entienda cómo venimos, cómo viene Capilla del Monte. En todo caso, aparece como un inesperado, pero era algo previsible. Claro. En principio, aclarar que desde el 2019, ya cuando en mi caso fui concejal electo, presenté por primera vez el proyecto de emergencia hídrica. En aquel momento el intendente interino no quiso aprobarla. Siempre el temor, digo, para que se entienda por qué, porque es difícil de entender por qué un intendente en una situación, digamos, difícil o dramática en tema de agua, decida no visibilizarlo. Bueno, en general el argumento es que expanda el turismo, básicamente. Sí, podría ser eso en un resumen. Bueno, esto es una hipótesis que, digamos, tiene una tendencia, pero que la verdad termina siendo contraproducente, porque lo que hace es que no se generan las medidas preventivas. Estira la agonía. Con lo cual la crisis se profundiza, exactamente. Y el turista que viene, que no tiene una previsión, que la comunidad no cuidó el agua, por lo cual llega en un momento crítico, termina no solo yéndose, sino tal vez no volviendo nunca más, porque es una situación muy grave. Entonces, bueno, ese proyecto volví a presentarlo en 2020, ya con el intendente Fabricio Díaz, y fue rechazado también con el argumento de que el intendente Cés hace 10 años ha aprobado ya una emergencia hídrica. Bueno, por supuesto, dimos los argumentos que una emergencia que se mantiene en el tiempo durante 10 años sin cambios en función de la ausencia o que vuelve el agua, no tiene sentido, pierde completamente la efectividad. Bueno, fue rechazado, en 2021 fue rechazado, en 2020 ya cuando lo presentamos, los argumentos, los considerando, los vistos, tenían que ver con las previsiones que estaba haciendo el Servicio Meteorológico Nacional, los organismos internacionales, que ya se sabía que había comenzado la corriente de la Niña, que la previsión en 2020, hoy lo leo y la verdad también nos sorprende porque era un poco arriesgado en ese momento, decían que probablemente vinieran los 3 años más duros. Bueno, eso terminó pasando y no hubo ninguna medida. Mirá, recién la primera vez que se declaró la emergencia hídrica fue el 28 de diciembre del 2022, del año pasado. También una ordenanza que presentó Vamos Capilla, nuestro bloque, y que estuvo meses también dando vueltas hasta que finalmente con cerca de 70 vecinos en el Consejo Deliberante tuvieron que aprobarla. Lo que hoy se va a aprobar, o presuntamente se aprobaría, es la misma ordenanza. La que presentó Vamos Capilla en 2022, que se aprobó, que se mantuvo hasta marzo, que después la dieron de baja inexplicablemente, porque la verdad es que no, en ningún momento en Capilla del Monte dejamos de tener un problema. Por más que haya subido un poco el dique o los lagos, sí, nosotros no tuvimos lluvias en todo el verano, por lo cual la previsión también para el invierno era un poco lo que hoy está pasando, que es que bueno, no está habiendo caudal para poder abastecer a la comunidad. Bien, Fede, entonces, si hace 5 años ustedes plantearon esto, hace 1 año, recién ahora el intendente asume algo que se le advirtió con tiempo, hoy seguramente ustedes van a aprobar esta ordenanza, pero ¿cuál sería ustedes para ustedes la medida necesaria hoy? Siendo que el intendente llega tarde con un pedido de hace bastante tiempo, ¿cómo entendés vos debería ser la declaratoria, la situación, las decisiones que habría que tomar en esta circunstancia actual? Mirá, nosotros en ese proyecto que le presentamos, que finalmente se aprobó, le decíamos, por un lado, obviamente, prohibir el llenado de pileta, lavado de auto y otro tipo de derroches que son naturales, pero que en estas condiciones no se pueden hacer. Eso no lo habían hecho hasta, te insisto, 28 de diciembre de 2022, cuando ya no había agua en las canillas durante semanas en las casas. Entonces, no hay que llegar a esos momentos. Por otro lado, le decíamos que para mí, sinceramente, bueno, nosotros sabemos, nos dedicamos a la comunicación comunitaria y sabemos la efectividad que puede tener eso, le pedíamos que hagan campañas. Claro. Mirá, el principal argumento que usó el intendente, el presidente de EMOS, que es el ente municipal, cuando no había agua, era que la culpa era de los vecinos, que no sabían cuidar el agua, que venían de la pampa húmeda y que entonces no sabían cuidar el agua y se quejaban. Pero bueno, si ese es un argumento, entonces, si no hay campañas, acá no existen las campañas de cuidado del agua o del uso o eficiente del agua, por lo cual, bueno, obviamente que va a haber un derroche o va a haber un mal uso del agua. Bueno, ese es otro de los temas, las campañas eficientes, efectivas, que funcionen. Por otro lado, le damos la potestad para realizar obras, para incluso modificar el presupuesto, para poder priorizar este tema. No ha habido obras. Mirá, en enero, ustedes se acuerdan que el intendente publicaba propagandas, publicidades, en un momento realmente muy crítico, donde había hecho perforaciones. Hicieron 4 perforaciones. Recién en la cuarta mostraron una foto donde salía un agua marrón. Bueno, ninguna de esas terminó funcionando. No funcionaron las 4 perforaciones. Se hicieron cuando una perforación se hace en un momento de mucha alarma, digamos, de mucha emergencia, muy rápidamente, no funciona. Eso por lo menos es lo que uno podría presuponer. Uh-huh. Y cuando hablas con los técnicos te dicen lo mismo. Bueno, hicieron 4 perforaciones, se largó mucha plata, dijeron que habían resuelto para siempre el problema del agua y finalmente ninguna de esas funcionó. No se está sacando agua que permita para el consumo humano ni que dé caudal como para abastecer ningún barrio. Así que bueno, se ha perdido tiempo. Obviamente que es un problema de infraestructura, también es un problema de uso, por lo cual ahí hay una combinación que no termina nunca de avanzarse ni para un lado ni para otro. Estimado Fede, ¿se complica realmente encarar la temporada estival en estas condiciones cuando se habla de reservas hoteleras, de eventos, de grandes convocatorias de turistas? En estas condiciones, la verdad que no es alentador. No, yo por eso, me parece que, a ver, podría caretearla, digamos. Me parece que se terminó la política de la careteada. Eso ya ni la gente la quiere más, ni sirve, no sirve. Me parece que si queremos ser pueblos, comunidades que ofrezcan, como intenta ofrecer Capilla del Monte, una alternativa más natural, más ecológica, digamos, para salir un poco de ofuscamiento del nivel de vida de las ciudades y todo lo que le queremos ofrecer, que además ser coherente. Y bueno, esa incoherencia se nota. Mirá, yo sinceramente, Juan, le tengo más miedo, como lo dije en aquel momento, el miedo era la sequía por 3 años y terminó sucediendo. Hoy le tengo miedo a lo que viene, que es las lluvias que van a llegar muy de pronto, muy de golpe, probablemente se estiren, por lo cual esta situación ahora va a ser grave, pero lo que viene después también es grave, porque Nosotros perdimos toda la vegetación del Cerro Uritorco en el incendio de este año. Así es. Y de 2020 hemos perdido la cobertura vegetal de nuestra sierra de una manera descomunal. Y lo que va a venir cuando vengan las lluvias, que, insisto, lo que se prevé, me gusta estudiar mucho el tema, son lluvias que van a venir de golpe y van a venir con mucha fuerza. Bueno, eso tampoco está previsto. Entonces, pasamos de preocuparnos de un tema en, cuando está en emergencia y no podemos prever nunca lo que va a venir. Por ejemplo, hoy el río Calabalumba no tiene ningún dragado, está a la altura de las calles de los barrios, porque se ha ido cubriendo con piedra y con vegetación. Bueno, hay cosas que no se están previendo, tampoco se hizo reforestación. Bueno, yo hoy, si tengo que decirlo, y a lo mejor esta grabación queda para más adelante, ojalá que no, pero me parece que también debemos estar pensando en las lluvias que vienen. Fede, muchísimas gracias. Esperaremos a ver qué pasa en la sesión del Consejo Deliberante de hoy y los argumentos del oficialismo. Bueno, ojalá, mirá, hay un punto, lo dejo también como inquietud, en todo caso, más allá de lo local y doméstico, como preocupación para todas nuestras comunidades, porque en ese proyecto le decíamos que debían presentar un informe al Consejo Deliberante mensual sobre, bueno, las obras que se vayan haciendo, las acciones, si se están haciendo las campañas, etcétera, etcétera, los ingresos de dinero o egresos. Bueno, nada de eso pasó, nunca se presentó un informe. Hace 4 años, desde diciembre de 2019 que asumió este gobierno, no tenemos un solo balance mensual obligatorio por ley, no tenemos la cuenta anual del ejercicio, no sabemos cuánto dinero ingresó, cuánto dinero egresó, de qué manera. Así que esa discrecionalidad también le está haciendo muy mal a la política, le está haciendo muy mal también a una imagen de o un intento de resguardar la política de otros discursos mucho más agresivos, y la verdad que, bueno, son cosas que no podemos dejar pasar también. Absolutamente. Así que, bueno, estamos en expectativa. Absolutamente. Muchas gracias. Conversamos con Federico Fumiato, concejal de Vamos Capilla, en Capilla del Monte, en una jornada que va a ser clave, donde se va a estar tratando en el recinto la declaratoria de la emergencia hídrica en esta ciudad turística del norte del Valle de Punilla. Cuando faltan tres meses para que empiece la temporada, Capilla del Monte, tras un proyecto del propio Ejecutivo Municipal, se prepara para declarar la emergencia hídrica. Esto no es un tema menor, es un tema serio, y los intendentes de todo el Valle de Punilla ya deberían estar convocando al Comité de Cuenca del Valle de Punilla para buscar soluciones urgentes frente a un escenario que se avecina muy complejo. No queremos acá venir a presentar las 7 plagas de Egipto, todas las tragedias juntas, pero es la realidad que debemos asumir en nuestro valle. Tenemos un problema grave a nivel de desequilibrio ambiental y ecológico, que lo vamos a ver en este caso con la sequía que todavía no ha finalizado, la lluvia no ha llegado, está muy complejo el tema. Hay localidades como La Cumbre, Capilla del Monte, incluido Huerta Grande y otros, que podrían correr riesgo de no tener la provisión suficiente del líquido elemento. En tal caso, las soluciones están sobre la mesa. Convocar al Comité de Cuenca del Valle de Punilla, declarar la emergencia ambiental, paralizar toda clase de obra que esté afectando la cuenca, como por ejemplo la autovía de Punilla y otras que están avanzando con desmonte. Mientras en algunas localidades tenemos el riesgo de quedarnos sin agua, en otras, donde nacen los ríos, como en la ciudad de Cosquín, avanzan las máquinas destruyendo la fuente de agua que son los árboles. Esta es la locura, la demencia humana a la vista y a los ojos de cualquiera a plena luz del día. Esto es lo que estamos viendo en el Valle de Punilla, por eso dialogábamos en este caso con el concejal de Capilla del Monte, Federico Fumiato. Thank you. pájaro y andan los montes, sintiendo el viento de un viejo carro.